From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki prometió responsabilizar a la empresa militar privada Blackwater USA por el ataque mortal contra ciudadanos iraquíes ocurrido el fin de semana pasado en Bagdad. La promesa de Maliki tuvo lugar mientras que el número estimado de muertos a causa del tiroteo sigue aumentando. Funcionarios de Irak ahora afirman que 28 iraquíes murieron cuando los guardias de Blackwater abrieron fuego. El cálculo inicial era de 9 muertos. El miércoles Maliki dijo que Irak no permitiría el asesinato de iraquíes a sangre fría. También exhortó al gobierno de Bush a que corte relaciones con la contratista militar. El tiroteo provocó que se vigile de cerca a las empresas privadas como Blackwater, que no están sometidas a las leyes iraquíes. El Departamento de Estado dice que creó un comité conjunto con oficiales iraquíes para proponer formas de mejorar la regulación de las empresas militares privadas. En Capitol Hill, los senadores republicanos bloquearon una enmienda que buscaba restablecer el derecho de habeas corpus de los prisioneros capturados en la llamada guerra contra el terrorismo. A los prisioneros se los privó del derecho a impugnar su detención en virtud de la ley de comisiones militares que fue aprobada el año pasado. A quienes apoyan la medida, le faltaron 4 votos para obtener los 60 necesarios para pasar a una votación definitiva. 6 republicanos se apartaron de su partido para votar a favor de la enmienda. Los senadores republicanos también bloquearon una medida que le hubiera otorgado a los soldados estadounidenses periodos de descanso más largos entre un despliegue y otro en Irak y Afganistán. Esta votación había sido considerada una de las posibilidades más certeras de obligar al presidente Bush a que retire soldados, porque hubiera estado respaldada por ambos partidos. La decisión final fue de 56 contra 44 votos. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo: "Nuestros colegas republicanos están más interesados en proteger a nuestro presidente que a nuestros soldados". La Organización de las Naciones Unidas le está pidiendo a Israel que reconsidere su decisión de declarar a Gaza una entidad enemiga y de interrumpir el suministro de agua, energía y combustible. El miércoles, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió a Israel que de cortarle los suministros a Gaza estaría violando las leyes humanitarias internacionales. Los palestinos dicen que esta decisión representa un castigo colectivo. Israel dice que sus actos están justificados por el cohete disparado por los palestinos. El gobierno de Bush está apoyando la postura de Israel. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, llegó a ese país el miércoles para llevar a cabo negociaciones previo a una conferencia de paz propuesta para noviembre. Rice dijo que Estados Unidos apoya el creciente aislamiento de Gaza. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: "No abandonaremos a los palestinos inocentes de Gaza y sin duda haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lidiar con sus necesidades humanitarias. En segundo lugar, tanto Gaza como Cisjordania son entidades que integran el futuro Estado palestino y por lo tanto eso no quiere decir que el territorio de Gaza será separado. A fin de cuentas, el gobierno legítimo de Gaza es la autoridad palestina, pero Hamás realmente es una entidad hostil. Es una entidad hostil para Estados Unidos también". En Líbano, un destacado legislador murió en un atentado suicida con coche bomba en Beirut. Antoine Ghanem es el 7º político antisirio en ser asesinado desde el asesinato del ex primer ministro Rafi Hariri en el año 2005. En Brasil, aproximadamente 10.000 personas están participando en una conferencia nacional de pueblos indígenas. La cumbre, de una semana de duración, se centra en la participación de las comunidades originarias en proyectos de bienestar social y de medio ambiente. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo: Aquí tenemos la oportunidad, tan inusual en otros países, de ver a personas que no han renunciado a su pasado y a su historia, unidos con la única idea de construir un futuro de equilibrio y bienestar para todos. En Irán, un académico estadounidense de origen iraní fue liberado de prisión luego de haber estado 4 meses tras las rejas. Kian Tajbakhsh fue arrestado en mayo. Es el tercer iraní estadounidense en ser puesto en libertad por Irán desde que Haleh Esfandiari fue liberada el mes pasado. Activistas del régimen militar, anteriormente conocido como Birmania, están enfrentando la represión del gobierno con una serie de protestas esta semana. El martes, fuerzas militares lanzaron gases lacrimógenos para reprimir una protesta de más de 1,000 monjes y civiles. La manifestación fue una de las varias organizadas como parte de una campaña a nivel nacional contra el régimen militar. En Estados Unidos se estima que en el día de hoy decenas de miles de personas se congregarán en la pequeña localidad de Jena, en Luisiana, para un evento en apoyo a los 6 estudiantes de secundaria afroestadounidenses que afrontan una condena en prisión por una pelea en el patio escolar. Los 6 de Jena, como se los conoce, son motivo de manifestación para los activistas por los derechos civiles de todo el país. El miércoles, la leyenda del rock David Bowie anunció que donaría $10,000 para su fondo legal. Se negó a los padres del activista por la paz estadounidense Rachel Corrie el intento de demandar a la fabricante de la topadora que le quitó la vida a su hija. Un tribunal federal de apelaciones falló que Craig y Cindy Corrie no pueden demandar a la empresa Caterpillar, con sede en Illinois, debido a que obligaría al Poder Judicial a emitir un fallo sobre un asunto de política exterior decidido por la Casa Blanca. En el fallo, el tribunal determinó que el caso no puede ir al Poder Judicial sin cuestionar e incluso condenar implícitamente la política exterior de Estados Unidos con respecto a Israel. Rachel Corrie murió el 16 de marzo de 2003 en la localidad palestina de Rafah. Una topadora operada por las Fuerzas Armadas israelíes le pasó por encima mientras estaba parada frente a una casa palestina que iba a ser demolida. Corrie vestía un chaleco de color naranja fluorescente que podía ser visto por el conductor de la topadora. Su familia quiere que Caterpillar sea responsabilizada debido a que sabía que las topadoras serían utilizadas para demoler casas en violación del derecho internacional. Caterpillar basó su defensa en demostrar que las topadoras fueron de hecho financiadas por los fondos de ayuda militar de Estados Unidos a Israel. La familia Corrie dice que continuará la impugnación a la empresa y al gobierno de Estados Unidos. En California, un jurado ha llegado a un punto muerto en el juicio del activista por los derechos de los animales Rod Coronado, quien fue acusado de incitar la violencia por un discurso que dio en San Diego hace 4 años. El jurado habría votado en su mayoría por la absolución. Está programada una audiencia para este mes para decidir si el caso continuará. El congresista republicano Peter King de Nueva York está siendo criticado por decir que hay demasiadas mezquitas en Estados Unidos. King realizó el comentario en una entrevista grabada para el periódico político. El congresista King dijo: Lamentablemente, tenemos demasiadas mezquitas en este país. Hay demasiadas personas que apoyan el Islam radical. Deberíamos prestarles más atención. Deberíamos averiguar cómo podemos infiltrarnos. Deberíamos ser mucho más agresivos en la aplicación de la ley. Y el ex presentador de CBS, Dan Rather, presentó una demanda de $75 millones contra su ex empleadora y contra su empresa matriz, Viacom. Rather dice que fue el chivo expiatorio por su controvertido informe sobre el servicio que cumplió el presidente Bush en la Guardia Nacional. El presentador informó que el presidente Bush recibió trato preferencial a principios de los 70, utilizando como prueba copias de memorandos que habían sido proporcionadas a la cadena por una fuente confidencial. Más tarde, Rather retiró la afirmación luego de que la validez de los documentos fue atacada. El presentador afirma que CBS y Viacom lo obligaron a asumir la responsabilidad para complacer a la Casa Blanca. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.